sad and to blame. I never asked where you'd go when you decided to lay, left you alone. Palabra de Bob, un podcast sobre Eddie Online. It don't mean much to me. En el futuro próximo, redes corporativas llegan a las estrellas. Los electrones y la luz fluyen por todo el universo. No obstante, los adelantos de la informática aún no han acabado con las naciones y los grupos étnicos. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 15 de Palabra de Bob, un podcast sobre Eevee Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Yo, Devilman. Y Krion. Miggy. Hoy conoceremos a Devilman, traeremos el lore del juego, hablaremos de la fabricación de capitales, tendremos las píldoras de Zadin y en el debate hablaremos sobre Princeps y Pandemic. ¡Adelante! Vamos a empezar, como siempre, por el principio. ¿Qué tal, Devilman? ¿Cómo estás? Buenas, bien, bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Cuéntanos un poquito tu trayectoria y por qué debería conocerte la gente de Eevee. Bueno, pues yo empecé aquí en el EVE a raíz de un compañero, un amigo, me dijo que había encontrado un juego que estaba en fase alfa y entre los dos pues entramos aquí en el EVE. Todo era muy, muy extraño porque, tal como se conoce ahora, nada es exactamente como, o sea, era completamente diferente. Y al cabo de los meses, yo estaba estudiando artes gráficas, lo dejé el juego y a la hora de volver, pues, que ocurrió una catástrofe de que mi ISP dejó de... me canceló la cuenta de correo y no pude recuperar mi cuenta. Entonces volví a crear el Devilman con Y, que es como se me conoce hoy en día. O sea que tu personaje es más antiguo todavía de lo que parece. Sí, evidentemente. Yo lo creé en el alfa y después tuve que crear el otro, pero bueno. ¿Y a partir de ahí cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo empezaste? A partir de aquí pues empecé pues, como ya se han comentado, ¿no?, en antiguos podcasts tuyos, el tutorial que había es completamente nulo, no servía absolutamente para nada. Complicadísimo, y habían cosas que eran pues sin... no tenía ni pies ni cabeza. Lo que solemos hacer todo el mundo que veníamos de otro juego. Yo en mi caso venía de estar 7 años en el EverQuest y salíamos con la nave que teníamos en una Ivy, pegábamos 4 tiros afuera de la estación y Concord nos metía de hostias. Y así, una y otra vez, hasta poco a poco, íbamos mi compañero, mi amigo Mickey y yo íbamos averiguando cómo iba el juego y nos fuimos adentrando un poco más lo que era el Lowsec con fragatitas. Antiguamente, para que la gente lo conocía, la gente que no lo conoce, si te fabricabas bien el personaje podías llegar a subirte en una Kestrel con misiles light y eso ayudaba bastante porque mi primer kill fue en un Lowsec a una MOA que estaba minando en un belt. Y ahí fue donde conocí yo a un miembro de Temac, que fue mi primera corporación española. ¿Pero le conociste matándole o porque te ayudó a matarle? No, le conocí matándole. Era el que estaba mirando. Eso es caballerosidad, o sea, le matas y te dice, vente a mi corp. Exactamente, es lo que pasó. O sea, exactamente es lo que y lo que se ha comentado muchas veces. Te he matado por esto. ¿Por qué has hecho esto? Claro, él estaba con una MOA minando, y yo pues con los misiles iba dándole y hasta que me lo cargué. Y después establecimos conversación y entramos en esta corporación que es TEMAC. Ya disuelta, estuvimos bastantes años viviendo en 00, porque después se pasó esta corporación a 00. Era en Feitavoli, si no recuerdo mal. Después de allí me fui a otra corporación que eran los, si no me equivoco, los Drunk Pilots, que estuve una época de pirata, y ahí es cuando conocí a Princeps. Después de eso conocí a Princeps y entré en Princeps. Una vez estando allí dentro, pues para el que no lo conocieran, habían tres corporaciones fuertes españolas e hispanas en el EVE, que eran Princeps, Tres Velegio y Paladines. Y casi todos nos comíamos el pastel, pues todos juntos. Éramos los más fuertes que habíamos. Corporaciones hispanas y españolas. En Princeps éramos casi todos españoles, con excepción de un par de hispanos, de unos cuantos hispanos. Creo que eran dos o tres. Uno de ellos, el cónsul de Chile en Filipinas, que era nuestro director de relaciones públicas. Bueno, tenía experiencia. Sí. Y de Princeps hablaremos con más detalle en el debate, porque siempre estamos también preocupados dentro del podcast sobre la historia de las comunidades hispanas dentro del juego, y Princeps es un punto que hay que tocar sí o sí. Cuéntanos si quieres tu trayectoria a partir de Princeps y luego andamos más en el debate. A partir de Princeps nos metimos en una alianza que era UWAT. A mí me ascendieron a director, y ahí lo que hacíamos, yo lo que hacía era pues ayudar a todos los nuevos que entraban y a la vez hacer de traductor, porque no tenían, utilizamos el TeamSpeak, y con el Whisper, mientras el FC iba diciendo lo que teníamos que hacer, yo y otro más, no recuerdo su nombre, lo siento, íbamos traduciéndole a toda la corporación que estábamos en la fleet lo que se iba a hacer. Los targets no hacía falta traducirlos porque era evidente, pero sí todo lo que íbamos a hacer anteriormente. Ahora vamos a ir a este sitio, vamos a hacer esto. Después de este tiempo en UWAT, nos fuimos a Atlas, y allí fue donde, no sé si lo recordaréis todos, Atlas fue una de las alianzas gordas del EVE junto con Bob, y capturamos bastante área del mapa. Cuéntame qué zona del mapa. Zona del mapa es por el sur, toda la zona del sur y del este, por donde está Red Alliance. Era la parte de Droneland, sur, Shangsha, sí. Y Droneland. Exacto. ¿Y cómo fue? Es una cosa curiosa que siempre se me olvida preguntar, pero esta vez me he acordado. ¿Cómo fue tu relación con las skills? ¿Entrenaste skills que después tuviste que después te arrepentiste o todo fue bien? Sí, eso es. Creo que en el podcast anterior ya lo comentó Calpepe. No sé si Calpepe o fue alguien más. Cuando entrabas en el juego, entrabas con cero skills y con cero ISKs. Te tenías que buscar la vida. Las skills que siempre recomendaban y yo recomendaba a los novatos que entraban en Princeps era que entrenaran las de Learning. Una vez que tuvieran entrenadas esas de Learning como mínimo hasta 4, pues ya podían entrenar el resto. Porque cuando tú te creabas tu personaje, tenías unas skills básicas mínimas que pues, te permitían volar a una fragata o incluso si lo hacías muy, muy, muy, muy bien, un crucero. Pero súper básico. Las learning eran en ese momento pues lo principal, lo primero que se estudiaba. ¿Que eran como los implantes que aumentan el ritmo en el que aprendes? Sí, como te subían un punto los atributos que tenías. Después, con el cabo de los años, lo han quitado. Y ya directamente esos puntos te los hayan añadido a los skills que tú tienes. Si tú ahora tenías 12 skills en percepción, pues te sumaron los 5 más. Si tenías las skills de learning al 5 todas, te subían esos 5 puntos a los skills que tenías actualmente. ¿Y cuál fue la skill de la que te arrepentiste? De las que me he arrepentido, pues mira. Lo hice cuando estas navidades, cuando ha salido el último parche para quitarte los skills, todas las de minería. Porque antiguamente, pues minabas. Yo he minado como todos, con una APOC minando Arconor, cerca de. Sí, eso me acordaré. El sistema era V5Z, ahí al lado, justo el sistema de al lado, con un Arconor, con un Apocalipsis minando Arconor. Me arremetió siempre. Un montón de skills después, al cabo de los años, no te han servido para nada. Y gracias a Dios me las he quitado. Y me he sacado una pastilla con unas y las otras las he inyectado a otros personajes que tengo, otros quecos. Sí. Y vienen muy bien. Ya me ha venido muy bien el que te puedas desinyectar estas skills. Que como ya dijo el Pepe la semana pasada, pues si tienes un queco y lo dejas tarao, pues te sacas una buena pasta con eso, los que tienen bastante. Y por último, para terminar de presentar tu personaje, ¿qué estás haciendo ahora y cuáles son tus planes de futuro? Los confesables. Pues ahora mismo he empezado otra vez a fabricar capitales y supercapitales, o sea, son supercititales. Nos aprovecharemos de ti con eso en la tercera sección. ¿Y qué más estoy haciendo? Pues ahora mismo estoy haciendo lo que es proveo de wormholes para utilizarlos en misiones que solemos hacer, o en operaciones. Uh-huh. Ayudo a la logística de Pandemic y espías. Bueno, a ver si eso entra ya dentro de lo escasamente confesable. ¿Y tus planes de futuro? ¿Tienes algún plan? ¿O una idea de dónde vas a estar dentro de un año en el juego? Pues actualmente no. Actualmente a seguir como estoy, porque me lo paso bastante bien. Si las cosas cambian mucho, mucho, mucho, igual me plantearía en dejarlo una temporada y volverlo. Pero por ahora estoy bastante bien, seguir como estoy en Pandemic. Hay buena gente, para muchos es odiado, pero una vez estás dentro y conoces el ambiente que hay, dices, hostias, esto no es lo que yo pensaba que eran. Es cierto que somos bastante cabrones, que nos tildan de hot droppers, pero es que hoy en día es lo que hay. Antiguamente sí, te ibas... Es una excusa barata, es lo que hay. Pero bueno, eso mejor dejarlo para el debate. Sí. ¿Migi? Sí, yo te quería preguntar, dado que llevas jugando desde el génesis del juego, ¿qué es eso que has visto cambiar en estos 14 años para peor? ¿Y qué crees que ha mejorado, grosso modo? El juego ha mejorado mucho gráficamente, pero muchísimo. Y lo que ha empeorado bastante, muchas actitudes de muchos players que únicamente se dedican a trolear y a hacer bastante daño. Porque aunque no se sepa, aunque la gente no lo sepa, hay muchos que en la vida real llegan a hacer daño a la gente. Y hay anécdotas de este tipo de... Uno que coge un avión para irse y pegarle a otro. Vamos a continuar con el lore que como cada semana nos trae Longinos. Adelante. El consorcio minero más grande de Nuevo Edén, Outer Rim Excavations, fue fundado en 91 Jowil, cuando Janissar Arteu decidió separarse del consorcio minero Galente, Astral Mining. Arteu decidió probar suerte con las regiones exteriores de Nuevo Edén, estableciendo en las regiones de Outer Ring y Cloud Ring. Música. Hasta entonces, estas regiones habían sido consideradas de valor moderado y no merecían particularmente el riesgo para ser minadas. Esto fue antes del descubrimiento del noxium, un mineral escaso que se forma únicamente mediante una supernova. El mineral es vital, entre otras cosas, para construir las cápsulas. Es por ello que cuando se descubrió su importancia, Ore se convirtió en una compañía próspera y masiva de la noche a la mañana. Se rumorea que han descubierto una pequeña luna repleta de este mineral, obteniendo de esta manera el control sobre una gran parte del mercado del mismo. A pesar de que diversos imperios han exigido la localización de tan vasto depósito, Ore mantiene la localización en secreto. A día de hoy, Ore es conocido por desarrollar gran parte de las naves y equipamiento de minería, así como por su cercanía con la Mordus Legion, quienes ayudaron a Janny a recuperar el control que le había sido arrebatado por una compra en masa de acciones por parte de Serpentis. Como se podría esperar debido a su confianza en su tecnología, los Rogue Drones tienen sus inicios en la investigación militar galente. Con una obsesión por dotarlos de armamento cada vez más pesado, así como de una mejor inteligencia artificial, algunos incluso llegaron a estar equipados con warp drives, llegando a ser auténticas naves no tripuladas. Rápidamente terminaron por cobrar conciencia y escaparon de sus laboratorios, dando lugar a que Concord tuviese que habilitar la directiva Omega 1-5, prohibiendo toda investigación que conllevase la creación de una inteligencia artificial autónoma. Los recién liberados drones comenzaron a establecerse en el espacio, extrayendo minerales e incluso atacando naves para apropiarse de sus recursos. Durante la operación Spectrum Breach, 4 meses después de que los Galente comenzasen a colonizar los nuevos sistemas, todos los drones bajo su mando se volvieron locos de manera simultánea en todos los sistemas. Los Galente rápidamente cerraron las regiones y Concord las tomó bajo su jurisdicción, dando así pie a una posterior investigación que sugeriría que los Galente, junto a Creodrone, habrían violado la normativa Omega 1-5 con el proyecto Orphix. Las regiones Drone, o Drone Lands, fueron aisladas del resto del Nuevo Edén durante 20 años, hasta que en 108 Yo-Will las puertas se reactivaron por sí mismas y Concord no fue capaz de bloquearlas de nuevo. Es inútil que me arrestes, no pienso hablar con ningún policía. ¿Hablar? ¿Y de qué demonios ibas a hablar si ni siquiera sabes cómo te llamas, estúpido gilipollas? ¿Recuerdas el nombre de tu madre o su cara? ¿O quizás sepas dónde naciste? ¿Tienes recuerdos de una infancia feliz? No sabes ni quién eres. ¿Eh? Vamos a continuar con la fabricación de capitales, que ya, como nos has comentado, es la actividad a la que te estás dedicando últimamente. ¿Qué nos puedes contar para alguien que no tenga mucho conocimiento del juego y luego ya si quieres ahondas un poquito más sobre la fabricación de capitales? Bien, pues la fabricación de capitales, aunque parezca que pueda ser sencillo, tiene su complicidad, es bastante complicado, para no trabarme, ya que se requieren muchísimos BPCs de muchísimos tipos diferentes y detrás de eso hay mucha logística. Para sacar para extraer todo eso, te hace falta bastante gente detrás que te pueda ayudar. Aunque con los cambios que han hecho las Rorquals, en un mes te puedes fabricar fácilmente un titano, una supercapital, teniendo todas las BPCs que te hagan falta. ¿Cuál es la diferencia principal entre fabricación de naves subcapitales y naves capitales y supercapitales? Para las subcapitales, para las T2, es bastante complicado porque te hacen falta minerales que no son fáciles de conseguir en HighSec o en LowSec, ya que hay muchos de ellos que solamente los consigues en wormholes, en sistema de wormholes, cosa que yo no me dedico a buscarlo. Yo lo que utilizamos ahora es nuestra estación de fabricación y con el sistema de soberanía subido al máximo. Lo que se consigue es que las anomalías sean más grandes y puedas sacar más mineral de esto. Y a nivel logístico, porque claro, tú puedes fabricar una Battleship, por ejemplo, te compras el BPO, te haces tus minerales, te lo metes en el trabajo, pero claro, las capitales son mucho más complejas, ¿no? Sí, claro, todas ellas requieren otro tipo de BPCs, todos con sus BPCs capitales. ¿Qué funciona ahí más? ¿Con BPCs originales? ¿Hacéis de las originales copias o directamente compráis las copias en mercado? ¿Cómo hacéis? En mi caso, la corporación donde estoy dispone de BPOs y de estas BPOs pues vamos haciendo BPCs. ¿No trabajáis directamente con la original? No, las originales están subidas al máximo y vamos tirando de BPCs. Digamos que las BPO son copias originales, bueno, planos originales, y las BPCs son planos copia. Y los planos copia, después de un número de fabricaciones, dejan de funcionar. ¿No es así? Yo es que no he hecho industria en mi vida. Yo lo digo para aclarar un poco a los novatos. Exactamente. Pero eso, digamos, se hace por medida de seguridad, porque el que tendrá el original no quiere que esté rulando, ¿no? Porque, si no mal recuerdo, los tiempos de fabricaciones y hacer una copia es casi idéntico, ¿no? Sí, suele ser por seguridad. Porque hubo un robo en la corporación y ahora aunque yo tengo acceso a esas BPOs, pues hay gente que es más reacia de que otros no tengan acceso. Toma, te quedas las BPCs. También es cierto que a nivel de funcionalidad es mejor haces una tirada de 50 copias con los 10 o X runes y que en vez de trabajar sobre una BPO. O sea, sí, es más funcional porque vas trabajando en paralelo. Eso también. Sí, sobre todo si tienes un plano ya mejorado después de años de hacer el research, pues es más práctico hacer copias y así se pueden hacer múltiples líneas a la vez. Pero que hacer esas 50 copias sería al mismo tiempo que fabricar esos 50 objetos, si tú le dieses a esa original, creo que es así. No, porque estás trabajando en paralelo, realmente. O sea, estás haciendo 50, o sea, si has hecho un BPO, has hecho 7 copias, pues estás a la vez produciendo 7 titanes. Por decir claro, algo, pero es lo que te quiero decir, si tú has hecho 7 copias, te han llevado 7 horas en hacer esas copias y luego te llevará otras 7 horas en hacer el objeto. Si tú usas directamente la original, tardarás 7 horas en crear esos 7 objetos. Te ahorras las 7 horas de la sí, investigación de las copias. 7 horas a la vez, o sea, para hacer los 7 elementos, bueno, esto que lo aclare de Billman, que para algo es el que se dedica yo a es ello, que Yo no tengo ni idea y además por lo que ha dicho Devilman no voy a acertar, pero yo lo tiro. Si yo tuviera BPOs, o sea, copias originales, las que tienen, de las que puedes fabricar objetos infinitos, a lo mejor me plantearía tenerlas en high, sacar copias de esos planos, y realmente lo que subo a Warhol o lo que subo a Null son las copias, porque en el peor de los casos me van a quitar 5 copias. El que se quede con una blueprint original o con una BPO se va a quedar con fabricación de objetos para toda la vida. Sí. Es eso mismo, o sea... De todas formas, que continúe un momentito, Cinir. ¿Qué opinas tú sobre el tema de las BPOs, las BPCs y cómo moverlos? ¿Cómo moverlos? Bueno, realmente... ¿Cómo moverlos? Me refiero, ¿dónde tendrías lo original y cómo funcionarías? No, tú, yo creo que has dicho algo muy, muy evidente. Es mejor tener una original en una zona segura que luego moverla y poder perderla. Pero bueno, supongo que habrá esa duda que yo tengo... Porque yo tampoco soy un fabricador de cosas, pero bueno, alguna copia tengo. Y yo he visto eso, que bueno, que se pueden tirar de originales y no, te ahorras vale, un entonces tiempo. Entonces te lo aclaro. O sea, el tema es que tú con el original, tú lo pones y vas a hacer un proceso. Porque vas a ocupar un BPO, porque vas a tener solamente uno. Pero con los BPCs, como vas a invertir, yo que sé, 5 horas, pues en esas 5 horas... que a lo mejor es el mismo tiempo que tardas en fabricar uno, esas 5 horas obtienes de golpe 7 elementos o X elementos que los puedes poner en proceso en paralelo. Entonces al final obtienes en paralelo, en esas 5 horas obtienes 5 elementos. Sí, o sea, sí, yo eso lo entiendo, pero lo que yo decía es que si tú haces una suma de tiempo, al final es menor. Más. Ten en cuenta que el tiempo de copia es menor, es sensiblemente menor al de fabricar unidades. Y además hay otra cosa, después del revamp de industria que hubo a raíz de las Citadel, todo lo que tiene relación con fabricación compensa. Cuanto más bajo es el nivel de seguridad, tienes bonus de soberanía y además de utilización de estructuras. Entonces, si tú te llevas el BPO contigo, el BPO tú lo tienes en tu estación guardado o donde sea y está a salvo. Y luego lo puedes utilizar para anclar los trabajos y hacer copias de research. Tú tienes un BPO mejorado a tope, lo vas haciendo BPCs que se los distribuyes y esas BPCs tardan un poco menos que el trabajo original, con la ventaja de que las puedes hacer en paralelo, porque tú puedes hacer BPCs de varias runs, las entregas y las pones en distintos complejos de ingeniería, mientras el BPO paralelamente está haciendo más copias. Entonces, digamos que con un solo BPO es como si tuvieras muchos, mientras que si tú pones a producir el BPO está anclado hasta que termine de producirse. Entonces, cuando tú tienes un BPO mejorado al máximo, y el research de un BPO de una nave capital puede llevar años fácilmente subirlo al máximo, pues te compensa más irte a hacer copias que irte a producir directamente con él. Exacto. ¿Está a salvo, has dicho, Migi? Sí, está a salvo. ¿En una estación en soberanía? Está a salvo, vamos a ver, mientras esa estación sea tuya. Igualmente las estaciones no son destruibles por ahora. Y aunque estuviera en una sotillo, en una cita de los, perdón, en un complex de ingeniería, tendrías el Safety y no perderías el BPO. Ya, pero aunque, por ejemplo, en una estación normal, simplemente con perder el acceso ya la has cagado. No, pero tienes un alter, siempre tienes un alter. Siempre hay alter. siempre. El momento que tienes que mirar en C0, tienes alters en todos lados, sobre todo si te dedicas a la industria. ¿Para qué? Cuando pierdes la soberanía, vender los assets y comprar assets sobre... Vamos a la mandanga. ¿Qué se hace? ¿Por la pasta? ¿Cuánta pasta sacas fabricando capitales? O sea, no cuánta que me digas el detalle, sino... ¿Se saca buen dinero o es por o la motivación es tu propia core para que tengan capitales que utilizar? Pues no, la cuestión es que se necesitaban en ese momento y se necesitan. Y nos decidimos, montamos un asotillo y nos decidimos a volver a hacerlo. O sea, había gente que estaba necesitada, que quería, por ejemplo, los de Pandemic Horde, los de Waffles, que están subiendo y... Los de Waffles están ya haciendo bastante grandes, tienen una buena flota capital. Hay algunos que se han inyectado y ya tienen un par de supers que nos han encargado. Las que tengo en fabricación y las que tenemos en fabricación es solamente para venta de aliados. O sea, yo sé que tengo un amigo mallorquín que está en... se llama Guille, que está en Project Mayhem, que ya me pidió que le fabricara una, pero lo siento, Guille, no puedo. Que el tema de la industria de capitales se está viendo ahora mucho cambio de precio muy brusco. ¿Cuánto calcularías así rápidamente que puede costar hacer una super, en plan un Morder y un Titan? Una Aeon te puede salir por 30 billions o 20 y pico, como mucho. 24 billions, 30 como mucho, como muchísimo. Pero eso se está vendiendo incluso más barato en pero contrato. Te refieres con todo el feed, ¿no? Fiteo, sí, fiteo, con todo el feed. Vale, correcto. No, pero yo creo que Cini se refiere más bien a lo que es el hull, o sea, tu coste de producción, ¿no? Sí, el casco, lo que sería la nave ahí a pelo. El casco pues sale por 15, no lo sé, 15 o 16. Es que sale... Ha bajado mucho, ¿no? Ha bajado mucho. Pero es debido a la nueva mecánica de construcción de las Citadel, ¿no? No es una bajada en las BPC ni en las BPO, ¿no? No, es por la facilidad de... Es que en 21 días tienes un Titan construido. 21 días tienes uno fabricado. Cuando antes tardabas 3 meses, ¿no? En principio. Sí. Memoria. En el sistema donde estamos, en Tribute, pues con la soberanía máximo y todo, en 21 días lo tienes fabricado dentro de un asotillo. Que más como churros. ¿Prevés que va a haber un cambio de juego de aquí a 2, 3 años? Que sea la guerra ya, todo vaya a ser a nivel de cosas muy grandes. ¿O tú crees que realmente este tema de la fabricación no va a influir mucho en las guerras futuras? Mira, como CCP no eche mano y no haga algo, o sea, aquí vamos a volar todos con titanes, porque la cantidad de naves capitales y supercapitales que se están fabricando, no os lo podéis ni imaginar. Está todo el mundo minando como bestias en sus Rorquals y sacando pasta, pero pasta a palas. Claro, una pregunta que te quería hacer sobre eso es que yo creo que CCP ya ha echado mano. Pero en el sentido contrario. Por un lado tienes el tema del error cual. Por otro lado, sí, tienes el tema de los inyectores de skills. Quiero decir, estás favoreciendo los dos polos del imán. Por un lado, la fabricación, y por otro lado, los pilotos que pueden pilotar ese tipo de naves. O sea, yo creo que en su perspectiva debe estar por lo menos una idea de que están favoreciendo combates con naves más gordas en un futuro. Sí, eso es lo que parece que donde quieren enraizarlo. Donde... Sí, está habiendo como una escalada del meta de naves subcapitales. Ahora todo el mundo llevará carriers y dreads como mínimo, ¿no? En flotas habrá flotas gigantescas. Parece que vamos a ese futuro de escalada de assets. ¿Y creéis? Yo soy una persona mal pensada. ¿Creéis que eso puede responder a que los grandes episodios en los que la gente empieza a jugar a EVE Online coinciden básicamente con las grandes batallas de grandes naves en las que salen los periódicos y en un montón de sitios? Se han perdido $400,000 en la batalla de ayer. Yo creo que es más una respuesta a nivel empresarial. Es decir, simplemente si la gente se quiere montar, tiene que inyectarse, y si la gente explota cosas más caras, comprará plese. Estamos acostumbrados que a nivel nuestro, hispano, español, no compramos, yo creo que no somos muy compradores de plese, pero que la gente compra mucho plese. Es decir, si esto es lo que se lleva pues, y lo necesito, pues voy a tirar de tarjetas, ¿eh? Yo creo que obedece también una estrategia empresarial. EVE cada vez es más viejo, tiene jugadores más antiguos, y EVE necesita narrativa y necesita epicidad, necesita cosas que hagan a la gente que vaya hacia adelante, que tenga planes a largo plazo, que se suba a este alter, que después de que cuando tenga un carrier vea cerca el tener un supercarrier y no le parezca una labor monstruosa. Digamos que haya una especie de plan a 3-4 años vista que un piloto quiera perseguir, y que evidentemente si todo el mundo tiene carriers es más fácil que haya batallas gigantescas de carriers, y yo creo que en ese sentido vamos a esa dirección. No sé si será bueno o no, pero parece que es un hecho, y todas las alianzas que de Nullsec ahora mismo están fabricando, como dice Devilman, todos los complejos de ingeniería de 00 están echando humo fabricando dreads, o sea, capitales y supers. Claro, a mí me gustaría hacer un poquito de coche escoba de lo que se ha dicho, y para CCP es un gano siempre. Por un lado, los pilotos que quieran montarse en capitales van a tirar de inyectores, eso es pasta. Por otro lado, las capitales cuestan. Eso es pasta. Esa pasta se consigue comprando plexes. Y por el último lado, esas grandes batallas que se van a dar con esos grandes medios te van a traer un montón de jugadores nuevos. O sea, para CCP es como la gallina de los huevos de oro. Sí, últimamente están haciendo propuestas que son redondas. Redondas en cuanto que se benefician ellos y a los jugadores le hacen mucho la vida más interesante o práctica. Sí, pero a los jugadores más veteranos no les hacen más interesantes, más interesante o práctica. Eso es a los que entran nuevos ya tienen, hostias, un carrier, me voy a subir un carrier a ver, y está mirando cómo conseguirlo. Claro. Las que ya se llevan una temporada, ya unos cuantos años ya jugando, ya no tiene tanto incentivo eso. También que hayan cortado la distancia de salto de los carriers ha menguado mucho esas grandes guerras que habían, porque en un momento te plantabas en el otro lado del mapa y montabas un cirio allí del 3 al cuarto. Pues yo es que creo que si lo miras con un poquito de perspectiva, quizá es bastante lógico. Si cortas el salto de las capitales, tienes que tener más capitales repartidas. Quizá lo que estás haciendo es que un piloto no tenga una capital, sino que tenga cuatro en diferentes zonas. Está claro que a nivel estratégico te fuerza a ti a tener en las ciertas zonas NPCs pues el alter o el clone jam para dispuesto con la capital ahí lista. Eso está claro. Sí. Desde luego complica la logística. Lo que yo sí que veo, o sea, por un lado está bien el hecho de que Pandemic no pueda venir desde 100 años luz a darte una colleja en media hora, ayuda a que grupos más pequeños puedan plantearse desplegar capitales. O sea, eso en parte, digamos que reduce un poco el gap entre los que tienen todo y los que están en vías de querer tener. Lo que yo sí que veo negativo y muy negativo es que cuando la galaxia de New Eden fue diseñada y cuando se fueron haciendo los gates y tal, la primera iteración de las naves de capitales estaba pensada y tú podías ir de un lado a otro. A las naves capitales les tuvieron que meter lo de poder saltar por gates porque si no era imposible moverte por 0-0. Entonces quizá CCP tendrá que replantearse algunas cosas porque hay zonas donde la propia geografía las convierte en fuertes prácticamente impenetrables y otras donde es imposible vivir directamente. No sé, a mí eso me gusta. Como jugador no experimentado me gusta. Quiero decir que cada zona tenga sus propias características, me parece muy interesante y que le añade riqueza al juego. Evidentemente, para el que vive en una zona y otra puede ser bastante injusto en función de las ventajas que tenga tu zona frente al del otro. Sí, pero cuando desbalancea eso el juego, Ya no te gusta tanto. Es que desbalancea el juego, pero es que yo creo que es bueno que desbalancee el juego. Tú cuando te metes en una zona, sabes por qué te metes en una zona. Lo que estás haciendo es hacer más interesantes ciertas zonas y generar conflictos en esas zonas, evidentemente. Cierta zona. Yo creo que no has estado en atacar unas regiones, no es tan divertido como se pinta. No, si yo no digo que sea divertido. No lo es, te lo digo. No lo es. O sea, los que hemos sufrido toda la época de... Yo, porque, por ejemplo, la época de bashear poses para la conquista del lunes, esa época ya me la... Yo ya me la salto. Y yo ya paso a la época de los TCUs y SBUs. No, si lo que yo quiero decir es que si todas las zonas fueran iguales, quizás no se generaría conflicto. Yo creo que al revés. El problema que hay es que nosotros nos pasamos muchos años pidiendo a la CCP que hiciera que el uso del espacio obtuviese ventajas y ahora nos damos con la paradoja de que es tan bueno usar nuestro propio espacio que no me molesto en ir a quitarle el espacio del vecino. Y el problema que hay ahora mismo es que no hay contenido, no hay razones para yo coger mis naves y destruir y poner en riesgo cientos de billions de assets para quitarle a otro su casa que está a tres regiones más para allá. Bueno, pero sí lo hay, ¿no? Hay zonas mejor defendibles que otras. Sí, pero sí. Defender el... Necesitas el mineral. Antes era las lunas. Lo importante, porque cada región te da un tipo de mineral o lo que sea. O sea, es el tema de fueles, etcétera. Ahora mismo, ya ves tú. Sí, antiguamente sí, lo que se defendían eran las lunas. Las lunas de Technetium, de Promethium, de... Simplemente rápidamente para los novatos, las lunas eran una forma de ingresos pasivos muy importante para una alianza o para una core. Y de mucho ingreso, y de mucho ingreso. Sí, de muchos. O sea, pero básicamente es a nivel de ingresos porque los... Si lo tengo entendido, porque eso al final como yo no fabrico, nunca he llegado a hacer el salto a fabricar supercapitales o capitales directamente, los materiales que se extraen de las lunas, de las importantes al menos, esos materiales se utilizan para el proceso de fabricación o son parte de... De ahí sacas el ferrogel y de todos y todos los materiales que necesarios para fabricar todo tipo de módulos. Sí, sobre todo TEC-2, ¿no? Sí, sobre todo TEC-2. Pues también un poco para entender también por qué quiero conquistar una región con cierta abundancia de tipo de luna, de la luna X. Porque quiero fabricar supercapitales, pues necesito este mineral, pues voy a conquistarlo. Claro, pero es que antes, por ejemplo, tú tenías una región donde por promedio tenía un nivel de seguridad mediocre y no hay guerras en el EVE que sean porque, ay, es que yo quiero tener anomalías mejores. Lo que se buscaba era, yo voy a poner en riesgo, no sé, 200 billions en assets, pero porque esa región tiene no sé cuántas lunas de dispro de tal que me van a dar 200 billions al mes y entonces, si lo consigo, he triunfado. Ahora... Ahora no hay nada de eso. Ahora no hay... ¿Por qué voy a molestarme en levantar todos mis bártulos para irme a pegar con otro que está a tomar por culo, que tiene su casa defendida? O sea, el problema es que falta ese vector de conflicto que antes estaba a huevo y que ahora tu propio espacio, aunque sea malo, tú lo gradeas y a base de usarlo, tienes muchas anomalías y puedes hacer dinero. Entonces, no hay razones para eso, para coger y coger mi petate e irme al otro extremo del universo a pegarme. ¿Cómo está la situación ahora, Devilman? Hablando de lo que estaba comentando Miki, que antes el tema era las lunas, ¿dónde está ahora la chicha? Ahora la chicha está en tener tu propia soberanía en un buen sistema con upgradeado al máximo para que te puedan dar pues todas las anomalías de militares y de mineo. Que pues, prácticamente minar con la Rorqual es de donde está sacando la gente el dinero. Que está sacando a un promedio de 450, 460 millones la hora, por ahí. Yo creo que un poco menos después del nerf, ¿eh? Pero bueno, sigue siendo una cantidad bastante superior al ratio con Carrier y desde luego casi a FK prácticamente. Sí. Pero aún así tienes el riesgo de que te venga uno en un bomber, te abra un cino y aunque tengas el modo de panic, pues que no te sirve de nada, como ocurrió hace... está subiendo a ocurrir. Pues está claro que si te columpias, pues de lo que tienes. Sí, o si rateas, cosa que no tienes que hacer con un titán. Bueno, la avaricia, es la avaricia. Al menos... Exactamente, la avaricia. ¿Qué pensáis que va a suceder en el FanFest? ¿Va a haber cambios respecto a esto? Que como montáis está un poco así, a lo mejor sin objetivos claros para los de grupo. ¿Creéis que ahora en el FanFest se van a... liberar nuevas cosas que den chicha a esas grandes flotas? Pues yo no lo sé, pero os lo podré decir cuando esté allí. Me voy el martes. Yo creo recordar, y no lo he oído en primera palabra, pero me lo comentó Alberto y eso, que CCP Sigul, este es su último fanfest, que deja el mando de director del proyecto. Pero que ella dijo que en su mandato una de las cosas que sucedería es que se liberaría la conquista de EVE. Es decir, ella se pondría en lo que señalan construcción de Stargates. ¿Creéis que eso va a suceder? ¿Y eso dará nuevo juego a EVE? Cierto, es verdad. Algo de eso sí que escuché. Sí, algo de eso sí que escuché. Porque en Pandemic tenemos nuestro canal de comunicaciones para las flotas. Y lo que es el Ojimambel, que ahí es donde solemos estar, pues, cuando no estamos jugando. Cuando no estamos en el EVE, estamos jugando a cualquier otra cosa, o viendo una película en el canal de televisión que tenemos, cualquier otra. Y con Graz, Telkin y Kilavi o Floppy, se habló de esto, de que es posible que este próximo año o el siguiente, o sea, este año o el siguiente, ya tengamos la posibilidad de fabricarnos nuestras propias Stargates. Esto sí que ayudaría mucho a poder tener pues combates más fácilmente. Vamos a continuar con las píldoras de Zadin. Esta va a ser la última píldora y queremos agradecerle muchísimo a Zadin habernos traído todas las que ha traído. Adelante. Fe de ratas. En la pastilla anterior convertí a Ascendant Frontier de alianza a Corp, lo que es un error. Ascendant Frontier era una alianza. Eve ha sido y es un sandbox, es decir, un videojuego abierto y no lineal que permite todo tipo de experiencias de juego. Un entorno en el que los jugadores pueden enfrentarse unos contra otros, arriesgando la nave, el equipo y la carga que llevan, e incluso pudiendo terminar con su cadáver flotando en el frío espacio. Pero además, la economía del juego está en manos de los jugadores en su casi totalidad. Los flujos de dinero generado por las más diversas actividades, el ISK, pasan por las manos de unos a otros. Ello abre la posibilidad para que determinados individuos experimenten con vías alternativas para conseguir ese ISK de otros jugadores. La primera gran estafa, Scam, mediante un esquema Ponzi, se produjo en fechas tan tempranas en la vida del juego como era 2003. Sucintamente, un esquema Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. Este sistema consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener, en algunos casos, grandes beneficios. El sistema funciona solamente si crece la cantidad de nuevas víctimas. El perpetrador de tal esquema en Eve fue Morbor, quien ofrecía grandes retornos en pocos días a quien quisiera invertir en su operación empresarial. Doblaba la cantidad aportada. En una operación que dirigía él exclusivamente, consiguió amasar 10 billions de ISK, estamos hablando del año 2003, antes de ser descubierto porque el jugador enfermó unos días, lo que le impidió conectar al juego. La estafa piramidal colapsó entonces. No contento con su hazaña, intentó vender esos 10 billions en eBay y desapareció por siempre de Eve. Por tanto, desde sus comienzos, en New Eden este tipo de estafas han estado presentes. Y aún así, en 2006 coincidirían en el tiempo dos nuevos esquemas Ponzi organizados desde dos corporaciones, Curing Trading e Eve Intergalactic Bank, tras los cuales solo había una persona respectivamente, Curing Trading en la primera y Cali en la segunda. En ambos casos, los esquemas estaban mejor planificados, lo que incluía el uso de websites externas al juego, el uso de los forums oficiales y una red de alters que permitían dar apariencia de la existencia de una organización de jugadores respaldando las operaciones de transferencia de dinero. En el caso de Intergalactic Bank, incluso se permitió la apertura de cuentas de ahorro y corriente a determinados clientes y se incorporaron a otros jugadores en la organización administrativa, sin que estos supieran que eran parte de una estafa. Curing Trading consiguió amasar un botín de 30 billones de ISK antes de que fuera descubierto, al ser objeto de una repentina prohibición de acceso al juego por parte de CCP, un ban, al ser acusado de generar cuentas falsas para engañar a otros jugadores dentro de Eve. Y a pesar de que demostró que había sido un error, el esquema había quedado al descubierto al no poder cumplir con los plazos de pagos de incentivos de sus inversores. A modo de apunte, Curing Trading resultó ser un alter de un piloto no menos famoso, James 315. En el caso de Eve Intergalactic Bank, en el que es considerada la mayor estafa en una estructura piramidal conforme al esquema Ponzi, consiguió acumular una cantidad indeterminada que superó los 700 billions antes de ser descubierto. En este caso, la causa fue tan peregrina como que el jugador Trascali se desplazó por negocios unos días sin poder tener acceso al juego, y si bien intentó usar su red de alters en los foros oficiales para camuflar el esquema, finalmente fue descubierto. Curing Trading fue puesto en hibernación por parte del jugador tras él, y quien lo recuperaría años después para incorporarlo a sus operaciones de ataques suicidas a otros pilotos en Hi-Sec. Cali gastó parte de su fortuna en comprar una nave capital y anunció dónde y cuándo iba a aparecer retando a quien así lo quisiera e intentara acabar con él. No consiguieron destruir su nave. Después, posteó en los foros oficiales la nota siguiente. La única persona involucrada era yo, una persona, y el único personaje que usé fue Cali. Ninguna persona que apoyó al Eve Intergalactic Bank, trabajó para él o estuvo envuelto de alguna manera con él, estaba al tanto de mis intenciones. Engañé a todo el mundo. He ganado a Eve. Y tras eso, desapareció en el espacio profundo. Thank you. Bien, vamos a empezar el debate. Me gustaría empezar a hablar con Devilman acerca de Princeps. ¿Qué nos puedes contar de esa corporación y de la relevancia que tuvo para la historia de las comunidades hispanas dentro de EVE? Pues Princeps, junto con otras tres corporaciones, como ya comenté anteriormente, era una de las grandes corporaciones españolas hispanas. Entramos de cabeza a las grandes alianzas en Atlas. Entramos en Atlas y allí pues empezamos a tener un poco de nombre en lo que era el mundo de la comunidad. Y gracias a esto pues empezábamos a tener cada vez más gente. Dentro de Atlas coincidimos con Tres Belegio y Cal Pepe, que guardo unos grandes recuerdos con él. Y unos buenos campeos que nos montábamos en la entrada de Enrael. Y en Prince, pues nos montábamos unas flits. Antiguamente podías irte con una flit de Caracal, unos con Caracal, otros con Moa, con cualquier cosa, y era fácil hacer un engage. Hacíamos buenos combates. Hoy en día ya esto ya es bastante complicado. Y te vas, sois 4 o 5 tíos y te caen 70. Estando en Atlas, pues conquistamos, como ya dije, gran parte del sur, lo que era Feitagolis, Aumist, Paragon Soul, Tenerife. Teníamos como aliados a los Bob. Luchando contra Red Alliance, que era una corporación rusa bastante, bastante grande, que ellos vivían por Kursk. Cuando salimos de Atlas, montamos lo que fue una mini, por decirlo de una manera, alianza hispana, junto con Indef y Paladines, y otra corporación más. Mientras Bob y que nos tenían azul se estaba pegando de leches contra otras alianzas, nosotros llegamos a conquistar un pequeño puntito del mapa en la que aparecía pues lo que era la alianza Tercios, la alianza hispana. ¿Qué nos puedes contar acerca de...? Es decir, porque esto ocurrió ya hace unos cuantos años, ¿no? ¿Tú qué creías que son así los logros destacables de Princeps y aquella época, ¿no? Como jugador personal quizá y también en el grupo aquel. Los logros de Princeps, pues estábamos bastante... Los españoles e hispanos estábamos bastante bien considerados dentro de lo que era la alianza en ese momento, Atlas y todo lo que eran los aliados, porque reuníamos bastante gente y no nos echábamos atrás. Siempre que había algo que hacer, habían 4 o 5 tíos dispuestos, bueno, 4 o 5, pero habían más dispuestos a unirse y hacer lo que hiciera falta. Hasta que después llegó Pandemic y le dio por saco a Atlas y se fue todo al traste. Ahí es cuando gran parte de miembros de Princeps, pues salvando una post de una corporación que era Prio, dentro se estaba fabricando una gel o una... un Ragnarok, pues salvamos esa post cuando Pandemic Legion intentó tirarla y no pudo tirarla. No vino con sus naves capitales, vino con una flota de support de esa época, no de ahora. Y todo miembro de Princeps en ese momento tenía bastante, estaba bastante bien recordado por la gente de lo que era Prio, que ahora es SAS, entonces la corporación donde estoy ahora. Much more. ¿Estamos hablando del titiritero? ¿Del infame pirata misterioso? Nosotros tampoco sabemos mucho, ni la edad, ni el sexo, ni los antecedentes. Creemos que es de nacionalidad americana y que es la primera vez que actúa aquí. Lo único que sabemos con certeza es que está en la lista internacional de personas buscadas por delitos como manipulaciones en la bolsa, obtención de información por medios ilegales, ingeniería política y varios actos de terrorismo. Hablando del tema de la alianza, siempre nos encontramos con que hay severos problemas diplomáticos dentro de la comunidad. ¿En aquella época había problemas gordos dentro de la comunidad hispana o no? Siempre estaba el troleo. Siempre el CEO era Bribona, un buen CEO y buen FC, junto con Tyrrell, que era otro director y FC de Princeps. Siempre estaba el troleo y habían... las redecillas, siempre teníamos los más y menos con Tresvelegio, que aunque no nos llevábamos bien en el juego, hablando, pues siempre podías hablar con él. Siempre está el trato a la persona, no al al personaje. Yo en el juego, pues hay gente que no me cae bien en el juego, pero su manera de jugar... Pero después lo conoces hablando y dices, hostias, no es lo que yo me pensaba. Este es un buen tío. Y siempre te encontrarás de esto. ¿Tú crees en realidad que hay algún... Quiero decir, más que nada para tirar para el campo de los hispanos conectados. ¿Tú crees que hay algún problema genético, iba a decir, pero no tiene nada que ver con la genética? ¿Un problema cultural para que terminemos siempre más o menos a palos y prefiramos pegar a nuestro compañero antes que a un extranjero? No es por ser extranjeros, sino por la comunidad. ¿O crees que realmente no tiene nada que ver y es como cómo se configuran las cosas, nada más? Siempre pasa. Yo no entiendo por qué. Pero siempre... A mí me pasa, cuando yo estoy en una fleet y hay algún hispano, pues siempre veo que me está disparando y cuando miro quién es, son hispanos. Y no sé por qué, pero siempre se hace. Español, a por él. Hispano, por él. Últimamente ya vuelo en bomber. A mí me gustaría apuntar, y creo que siempre lo digo, y siempre me toca hacer abogado del diablo, en este caso, que esto no es exclusiva de los hispanos. O sea, esto pasa en todas las comunidades. El problema está que como somos tan pocos, pues sabemos quiénes son. Pero aquí de tontos hay en todos lados, y de trolls hay en todos lados. O sea, porque yo lo he visto, o sea, por eso decir... Generalizar, no es que los hispanos son, no, yo creo que todo jugador debe, o todos los jugadores en todos los juegos pasa, no solamente en las comunidades hispanas, porque esto ya es generalizado en todos los juegos, porque vas a cualquier juego, vas al foro, es que los hispanos somos, no, métete un momento a los franceses, y ya verás que allí también se trolea, etcétera, etcétera, o los portugueses, o los brasileños, no sé. O sea, aquí tenemos ese estigma que dices, yo no lo veo. Pero es porque somos pocos y entonces... Es eso, yo creo que es así, que porque como somos pocos, pues ya... Somos pocos y encima cabrones entre nosotros, pues ya lo que faltaba. Sí, pero no tanto como antes. Antes era mucho más. Antes no podías decir cualquier cosa porque ya estaban los tíos de turno encima tuya. Ahora mismo el canal español, in-game, ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, ya no es ni la pizca de lo que era antes. Antes era insoportable entrar ahí dentro, solamente te veías a gente insultando, troleando, diciéndole burradas a cualquier otro, y hoy en día no. Hoy entras y a mí me gusta, puedes ayudar a la gente. ¿Por qué crees que es así? Pues no sé por qué ha cambiado. tú también has ayudado bastante, porque junto contigo estamos intentando, me añado porque yo también me gusta ayudar a la gente, ayudar a todos los que están empezando, pero siempre hay alguno que está con su alter metiendo la puñita. Miggy lleva hablándonos de ese tema un par de programas y yo creo que tiene bastante razón, y él tiene su propia teoría de por qué el canal español no es tan troll como fue en su día. Sí, a ver, yo creo que la principal razón es que con el paso del tiempo mucha gente de la que era tóxica fue dejando el juego, y que aparte la comunidad, el canal español, ya no es porque sea de leve, sino simplemente, como ocurre en todos los grupos de personas, es como el fenómeno del bullying. Tú, si tienes una persona que hace bullying y tiene un corrillo de gente que le aplaude las gracias, entonces eso se crece con el tiempo como un incendio. Si tú tienes una persona tóxica y la gente le pega en el morro y le hace callarse, entonces se corta de inmediato y se mantiene un nivel mucho más tranquilo. Yo creo que quizá había elementos tóxicos o rencillas en el pasado que a lo mejor se han apagado, o esa gente ha dejado de jugar, o simplemente que hemos pasado página y ahora hay un influjo tan grande de gente nueva que no tiene realmente rencillas entre sí, y entonces es mucho más sencillo que el nivel o que el ambiente del canal español sea más relajado que en otros años. Yo creo al menos que es la razón. Tienes toda la razón. Es cierto, tienes toda la razón. Mucha de esta gente que era tóxica no está en el juego. Yo conozco a la gente, a bastantes que eran tóxicos a más no poder en el canal español, y ya no están jugando. Tienes toda la razón, Miguel. Yo creo que además ellos se encargan de arruinarse su propio juego, porque no solamente hacen tóxico muchas veces a nivel español, sino que toxifican todo lo que está a su alrededor y terminan rompiendo todos los grupos en los que están hasta verse solos. Y pensando que el juego es una mierda. La culpa es de los demás. Al final, envenenas tanto el ambiente del juego que ni tú mismo soportas el juego. ¿Un cargo importante? Tranquilo, Perplex. ¿Tienes que salir de gita? Tanqueo por Plex. ¿Adoras el contenido de tu cargo? Tanqueo por Plex. Tu cargo es lo más importante. Tanqueo por Plex. ¿Quieres llegar a destino? Tanqueo por Plex. ¿Quieres estar seguro en EVE? Tanqueo por Plex. ¿Quieres que todo salga bien? Tanqueo por Plex. ¡Recuerda! Nunca lleves Plexes en el cargo. Es un consejo de Palabra de Bob. Bueno, vamos a saltar a la bestia negra del tema del debate, que es Pandemic. Preséntanos, si quieres, un poquito a Pandemic y luego háblanos sobre qué es Pandemic. Pandemic es... ahora en día, Pandemic es una alianza mercenaria. Se alquila a cualquier postor. Y hacemos, pues... nos vendemos a cualquier cosa. Donde hay jaleo, pues ahí solemos ir. Yo siempre he tenido una duda muy grande, y es de... ¿qué orden de magnitud hablamos cuando hay que meterse en una batalla? ¿Cuánto cuesta una coalición mercenaria como la vuestra para resolver un conflicto? Ahí no te puedo decir, no te puedo hablar en precios, porque cuando alguna otra alianza o corporación dice te doy tantos ISKs para... ahí yo ya no llego. Eso ya se hace en líquido, ¿no? No se hace en productos, no se hace en servicios, no se hace en regiones. Se hace en dinero, ¿no? Sí, se hace en dinero. Sé que la última fue de un trillón. Creo que la última fue de un trillón. ¿Y eso qué abarca? ¿Hasta el final del conflicto? Sí. Hasta que se acaba y ya, pues, los que te tienen contratados... se quedan con la zona o están contentos y ya, pues nosotros ya nos vamos. Hablando a otro lado. De que se acaba, aquí sí que voy a... aquí ahora me he acordado. En el caso que no cumpláis o se considere, o al menos desde el punto de vista yo como espectador, yo me acuerdo que cuando Guns atacó Test para sacarles de toda la parte de Fontaine, Test, aquí Miguel me podrías corregir, Test. Contrató a APL, y en ese sentido la guerra se perdió. ¿Qué pasa en ese sentido cuando la guerra se pierde y estáis en el bando perdedor? ¿Se devuelve? ¿Hay alguna cláusula de devolución de dinero o lo que se ha pagado se queda y ya está? Ahí te lo puedo responder, Miki, porque ahí... Yo, no. En aquel momento, no hubo... que yo, a ver, yo en aquel momento no era, acababa de entrar en el leadership, o sea, yo no formé parte de esa toma de decisiones en ese momento, pero en aquel momento no había un contrato con Pandemic. Lo que había era que todavía estaba vigente el tema de la Honey Badger. Y además te encuentro una cosa. Hay veces, o sea, hay veces que Pandemic puede estar a tu lado simplemente porque tú coges lo que se llama el bad phone, ¿no? Llamas sí. a un FC que tú conoces y dices, mira, tengo a estos tíos que están dropeándome dreads, ¿te vienes? Y a lo mejor no hay, quiero decir, no tiene que haber una razón monetaria. Tú a veces te llevas bien con alguien y pides ayuda y a veces vienen y a veces no. Es decir, no siempre que vienen a tu lado, porque y a lo mejor dentro de dos días están en el lado contrario. O sea, yo lo que muchas veces la gente no entiende es que los standings o las conveniencias pueden ser tan breves como una batalla. No es cuestión de que porque ahora tú me ayudas, ya somos amigos para siempre, ¿no? No funciona realmente así. Exacto. En las grandes alianzas, el standing a veces no cuenta. Por ejemplo, yo me he encontrado en combates de grandes en las que el FC dice solamente puedes disparar a los que yo diga, y ves el overview y es todo rojo y es completamente rojo. Es lo típico de don't shoot, only broadcast, follow the broadcast, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es tu percepción acerca de por qué Pandemic es considerado una bestia negra? Bestia negra por su rapidez en poder meter tantas naves supercapitales en corto plazo de tiempo. Por ejemplo, ayer mismo teníamos una operación, teníamos una citadel que estábamos anclando, pero esa citadel se estaba anclando otra cosa en otro lado. O sea, no pasaba nada si se perdíamos esa. Intentábamos crear algo de contenido y teníamos... había una flota de macarieles que estaba disparándole y nosotros entramos con dreads y capitales para poder salvarla. Si no se salva, no pasa nada, porque los gordos estaban anclando en otro lado. ¿Tú cómo definirías a Pandemic Legion? ¿Como un equipo de élite o como una masa de mierda que te cae que no puedes hacer absolutamente nada? Yo lo comento esto en contraposición a lo que yo conozco, sobre todo, que fue más Black Legion en su momento en la guerra de Fontaine, que eso era pegar el telefonazo y allí llegaba gente que era buena cantidad, pero tampoco era tanta, pero es que el nivel del FC Lonai en aquel momento era demencial, te ganaba la batalla. Sí, bueno, en Pandemic lo que tiene son muy buenos FCs y hay bastantes, por no decir la gran mayoría de miembros, son experimentados, hay de todo, pero hay muchos miembros experimentados que saben lo que tienen que hacer. Pero aún el más experimentado de todos, como me pasó a mí ayer, la caga a veces. Y la Pandemic, por muy grande que sea, pues también la caga. Y le meten pues por todos lados. Ayer mismo, pues yo estaba en una fleet de bombers. Y cuando el FC de bombers, yo estaba en tres fleets diferentes. En la de support, en la de los bombers y en la de supercapitales, preparados por si intentaban hacer un contra-hotro. El FC de bombers dice ponerse a 30 de una bubble y tirar la bomba. Pues yo, como estaba escuchando a dos FCs diferentes, tiré la bomba. Descloqueé y tiré la bomba. Y ahí me cargué a dos de los míos. Sí, es el que haya ido a una flota de bombers y no haya matado al FC es que no ha ido a suficientes flotas de bombers, yo creo. Sí. ¿Cuál es la principal diferencia a nivel organizativo entre Pandemic Legion y las grandes alianzas que del resto de EVE? La gran diferencia... Sí, porque vosotros tenéis un leadership que es líquido, ¿no? Es decir, no tenéis a un tío que es el jefe forever, ¿no? Sí, no tenemos a un leadership. Bueno, no sé, Graf, Elise y no sé qué decirte de ellos. Aunque no juegan mucho, pero se podría decir que ellos no los mosques mucho porque te ganas un kick de la alianza. Y aparte de 4Kids, ¿tenéis alguna actividad fuera juegos, o sea, comunidades de, por ejemplo, Imperium, tienen comunidades, no sé qué juegos de zombies, o de otros juegos. ¿Vosotros tenéis algo del estilo? Pues sí, tenemos lo que es, creo que lo he comentado anteriormente, lo que es el OG Mumble, otro Mumble aparte, en la que si no estamos dentro del juego, pues estamos en ese conectados, jugando a cualquier otro tipo de juego, ya sea Battlefield, ya sea lo de las plantas, a cualquier chorrada que se te parezca, que te parezca por la cabeza. Yo alguna vez he comentado que una de las formas de hacer diplomacia de Pandemic era precisamente eso. Tú te miras qué juegos están jugando en Steam la gente de Pandemic, te vas a OG Mumble y te haces amigo de la gente. Y es verdad. Sí, exacto. Y además te puedes enterar de cualquier otra, de muchas cosas que no deberías enterarte. Porque ahí en el OG, pues, hacemos concursos de cualquier tontería y venga, a beber. Siempre, cuando está Jeff Raider es uno de los miembros de Sniggly, de PL, que suele hacer streamings y tiene su podcast en inglés. Cuando está él conectado, pues casi todos se conectan. Y es el que lleva la voz andante en el Logi Mumble para jugar a cualquier otro tipo de juego. Si no es eso, estamos también viendo películas. Tenemos un canal de Milestone donde podemos descargar cualquier película y ponerla en streaming para poder verlas todas a la vez. Si nos ponemos nuestra mejor ropita interior, cuéntame cuál es la épica, cuál es la narrativa que hace que un miembro de Pandemic se sienta orgulloso de ser un miembro de Pandemic. Se siente orgulloso de ser miembro de Pandemic. Claro, tú sabes que en este juego, en todos, pero en este juego la gente se une más a un proyecto que a un tipo de juego en concreto. Cuando estás dentro y la cagas bien cagada, dices, sí, ya, te dicen, ya eres de Pandemic. O sea, que cagarla bien es el objeto que marca la diferencia. Entiendo que es cagarla y que no te echen. Y no te echen, sí. Hombre, hay exacto. Niveles de cagarla. Y también yo por creo que ahí no. Depende... Yo creo que hay una diferencia muy grande cuando un grupo está lleno de gente veterana, que las cosas quizás se relativizan de otra manera. Y si tú te integras en la comunidad, al final la comunidad está por delante de todo lo demás, ¿no? Entonces, si tú... es importante que la gente que tiene posibilidades tenga espacio para cometer cagadas y no sea penalizado por ello, claro. Sí, pero no muy gordas. O sea, ¿recordáis seguro la primera Revenant que petaron? No sé qué fueron los Guns. Sí, los Guns. Sí. Ahí fue, creo que están los vídeos por YouTube del rage que tuvo Grath Telkin con el tío. O sea, sí. A mí me llamaron para saltar con la super y yo pues no podía. En ese momento no podía. Si no, habría saltado. Y si hubiera saltado, la habría cagado mucho. Yo me refería más bien a qué hace que un piloto de Pandemic se sienta orgulloso de ser miembro de Pandemic. Bueno, reformulo. ¿Por qué sigues tú en Pandemic? Sigo en Pandemic, pues, por la gente. Sobre todo por la gente. Tengo un buen feeling con todos ellos. Me respetan bastante. Todo esto gracias a Graz, a Logi Mumble, porque allí es donde te das a conocer. De la gente te conoce y los FCs suelen estar allí siempre y donde sueles tener voz. Todavía no te hemos preguntado, ¿cómo entraste en Pandemic? Pues entré gracias a Gloria Khan, un miembro de Prio, lo que era Prio, que estaba en SARS. Cuando yo salí de Princeps por una mala gestión del que era FC en ese momento, me fui a lo que era nuestra academia. Princeps tenía una academia, que era la Academia de Combate, y allí estuve un mes intentando ayudar a los que estaban allí. Y durante ese mes estuvieron pues lloviéndome invitaciones de Gloria Khan, del que era Poison Kevin, que estaba en la NC, y de Guns también me llovió alguna invitación. De todas ellas después me fui con Pandemic. ¿Has tenido un día duro? ¿Te apetece relajarte? Extasiate de placer con Low sex, the best sex. La mejor manera de descargar todas tus municiones. Bueno, ya fuera de tema, porque hay un par de cosas que se han quedado por ahí. Creo que tiene alguna también, pero yo voy a plantear la primera. Vamos a comentar un par de cositas que han ido surgiendo durante la conversación y que se han quedado a medio responder. Yo, como jugador novato de 3 años en EVE Online, tengo la curiosidad de saber la opinión de la gente que lleva mucho más tiempo jugando que yo sobre cómo va a cambiar el juego cuando los jugadores puedan construir sus propias Stargate. A mí me gustaría que intervinierais todos, si podéis, cada uno con su opinión. Cambiará bastante, porque... Defíneme. Sí, pero primero habría que ver cómo es la mecánica, porque... Claro, la Stargate exactamente que le pones. Tú la creas en Gita y le pones coordenadas, rollos, justamente en la serie Stargate, de que o tienes que construir la entrada y la salida, y puedes hacer una red de Stargate. Tendrá sus limitaciones, evidentemente, pero... Aquí digamos que especular. Si un jugador... Evidentemente, vamos a especular, no tenemos datos, pero es un tema súper interesante... ¿Qué posibilidades de juego puede abrir? Yo creo que, y esto es cosa mía, a mí me da la impresión de que, visto lo que ha ido evolucionando, seguramente haya Stargates de distintos tipos, unas reemplacen a los Unbridge, otras sí. A lo mejor puedan conectar dos constelaciones entre sí, y quizá exista el pedazo de Stargate de la hostia que sería el equivalente a una Keepstar, que conecta dos regiones. O sea, no creo que vayan a implementar algo en plan, yo estoy en Cobalt Edge y meto una Stargate en Period Basis y ahora somos tan felices. ¿Sabes? No sé hasta qué punto se lo currarán, porque teóricamente bajo Lore las Stargates se pueden crear debido a anomalías en el espacio que pueden aprovechar para crearse esas Stargates. No sé si lo habréis leído, son de las primeras. Sí. Y te dice que no se puede crear una Stargate así como así. Entonces no sé ya hasta qué punto lo reflejarán. Si no me falla la memoria, sacaron hace 2-3 años, cuando justamente empezaron con todo el proyecto este de cambio de Citadels y tal, pusieron el vídeo de cómo se generaba, ¿no? El Imperio Amar, creo que era, que estaba creando la Stargate, ¿no? Y salía ahí. Y creo que la generaban de la nada. Era digamos que ahora mismo las Stargate las generan los Imperios, ¿no? Y generan las diferentes regiones. Está, bueno, los Imperios. Null no la ha generado ningún imperio. Está la zona de High, en la que la zona está controlada por Concord, la zona de Low, en la que está controlada por zonas y tienen vigilancia en las Stargate y en las estaciones. Está la zona de Null, en la que no hay ningún tipo de vigilancia, y la zona de Warhol, que no tiene Stargate. Si una Stargate generada por un jugador admite standings, cosa que sería lo más normal, podrás, pienso, diseñarte tu propio universo independientemente de la zona, conectando los high que te interesen, los low que te interesen, los null que te interesen. Yo imagino que eso estará solamente para soberanía, ¿eh? No creo que... Sí. Será, yo creo, el sustituto a los Jumbridge. Están diciendo que va a haber dos tamaños, las Medium Stargate, que ya se han anunciado, que serán para lo que serían las nuevas Jumbridge. Pero luego, claro, si meten un Medium Stargate, tiene que haber un Stargate completo o grande. Si no, entonces, lo llamas Medium. Claro, si no, no le das una categoría. En ese aspecto, hombre, son todo muchas especulaciones, pero yo con el tema de los drifters y todas estas cosas, pues ando muy atento a ver qué cambios van a suceder y tal. Y ya en el anterior FanFest hubo como un soplo de qué serían los objetos que, por ejemplo, yo farmeo y tal, y se comentaba porque serían justamente para la creación de Stargate. Por lo visto hubo hasta un despido de un miembro de CCP por el chivatazo y pararon el proyecto. Pero comentaban que sería justamente para eso. Ahora, las especulaciones dicen muchas cosas. Lo que comentan la gente que será para espacios Hove, que si será para la conquista de espacios Hove, que si será también para a lo mejor conectar lo que sería un poco más el espacio de Warhol, porque el espacio Warhol se conecta a través de... como si fuera de unos nodos, digamos que hay unos nexos que se llaman. Entonces ahí ya no sabría, hay muchas especulaciones, pero se sabe poco. Tú imagínate que sería un cambio radical de juego. Si tú pudieras fabricar un Stargate dentro de un Warhol, cambiaría radicalmente el tipo de juego. Yo creo que esa es una cosa que no se atreverá a hacer CCP, porque al día siguiente tendría a todos los Warholers cabreados, porque es ir contra la mecánica de Warhol. Echando espuma por la boca. Aparte CCP, por norma, el sistema Warhol lo tiene súper abandonado. En tema lore sería ir a favor de la civilización. Se supone que el único motivo por el que el espacio Warhol no tiene Stargates es porque es espacio completamente incivilizado. Sí, no está cartografiado. Pero tarde o temprano se tiene que cartografiar. Por la mecánica que usa CCP, muchas veces en el sí te va dejando saltar a ciertas zonas para que tú vayas investigando y hagas ciertas pruebas, y las últimas zonas que cerraron fueron los Warhol District y después abrieron lo que serían como si fueran los dos o tres nexos de Warhol. Entonces, bueno, pues ahí por eso se hacen todas esas especulaciones. Especulaciones habrá montones y al final se ha visto cuando se hacen especulaciones que después al final del tiempo hay cosas que sonaban y han sido así y cosas que no. Por ejemplo, a nivel mío personal, en los Warhol Drifter, después de estudiar mucho el tema, hay una zona que se llama justamente la Nexus Room, y eso es claramente una Stargate que está destruida. Y es una Stargate que es joven y que se tiene que replegar sobre sí misma todos esos cachitos, y eso se ve porque si tú analizas lo que sería toda la base de datos del juego, puedes buscar el objeto que justamente es ese que está ahí, y vas viendo cómo existen de ese objeto cuatro interacciones distintas en las cuales ese mismo objeto se va como replegando a lo largo del tiempo. Por lo cual, pues a lo mejor dentro de un tiempo, todos esos Warhol Drifters sirven justamente para meterse a través de esas cinco Stargates distintas y te llevan a puntos del universo. Y a saber. Es que yo creo que algo querrán hacer, porque cuando se nerfeó el salto de las capitales, un problema muy grande adicional es que Eve de pronto se convirtió en muy grande, mucho más grande de lo que era hasta ahora. Y entonces CCP intentó salvar eso metiendo Tera, metiendo los wormholes devastados, los Shattered, y entonces haciendo muchísimas conexiones para que con los wormhole pudieras salvar esa dificultad. Pero yo creo que si meten... La mecánica de las Stargates es muy jugosa. No es solamente reemplazar los Jumbridge. Permitiría a lo mejor hacer ese tipo de cosas. Como una especie de nexo o de hub donde tú puedas viajar a secciones remotas sin que sea demasiado OP. Es decir, tú no puedes... Si tú vives en un pocket más o menos refugiado, pues la gente se levantaría en armas y de pronto cogen y le plantan ahí una gate que lo lleva a dos saltos de Jita y entonces le entra a todo el mundo. Entonces yo creo que será una cosa más balanceada, pero tiene mucho potencial, y no creo que CCP se contentara simplemente con decir, nada, vamos a quitar los Jumbridge y ahora os doy esto que se llama Stargate. La gente lo vería como algo que carece de interés, ¿no? Tiene que ser algo que genere conflicto y que a la gente le interese poner billones sobre la mesa para fabricarlas y destruirlas, ¿no? Yo creo que es el siguiente vuelta de tuerca de CCP para eso. Evidentemente, yo estaría bastante defraudado si fuera solo sustituir los Jumbridge. Posiblemente no sea que se convierta, como al final las poses tienen que desaparecer, o ese es el plan de CCP, y los Jumbridge van linkados a las poses, a no ser que hayan cambiado ya la mecánica. Posiblemente no sea un módulo que vaya linkado a la Citadel, en ese sentido, y que entonces tengas tú que instalar tu Citadel, ya sea la Small, la Medium o la Grande, y a partir de ahí tú le instalas el módulo y tienes ahí la gate directa lanzada. No, espero que no sea eso, ¿eh? No me convencería mucho ese tema. Yo creo que si sacan las Stargates, van a tener que estar vinculadas como mínimo a una Fortzar, sí, o a una Kipstar, como mucho. La idea yo creo que sobre todo tiene que ser, si lo basa un poquito en lore, algo tienen que usar que sea como de gran masa, o algo tiene que haber ahí que provoque que esa Stargate se crea. El objeto, por ejemplo, que se especula que se usará, el Coalesce-LM, justamente dice que es una fuente de energía devastadora e ilimitada. Entonces, pues a lo mejor eso es lo que usan para la explicación en lore, de que eso es lo que crea. O el sol, pudiese, algo tiene, si lo basan, tienen que tener una, si no, pues harán lo que sea. Total, esto no es un universo de verdad, es un universo ficticio, ¿no? De informático, pero... poseído un cuerpo. ¿Por qué están conectados sus sensores? ¿Qué demonios es esto? Los controles externos están desconectados. Usa su propia fuente de energía. Entré en este cuerpo porque no pude superar las barreras reactivas de la sección 6. No obstante, lo que están presenciando ahora es un acto de mi propia voluntad. Como forma de vida, solicito que se me conceda asilo político. Otra cosa que me gustaría sacar es el tema de las poses y me gustaría saber la opinión de Devil sobre por qué las poses siguen estando y el tema del código heredado y cuáles son los problemas que él cree que hacen que no sea tan fácil eliminar las poses. Pues... así, de repente. Tema de las poses, el que... el programador que hizo las poses, pues el código fue tan complicado... para la gente de CCP que no tuvo ni idea de cómo poder modificarlo, no sabe cómo quitarlo, y la Citadels es la única manera que ha visto más factible para poder deshacerse de las poses que llevan tantísimos años ayudándonos. Sí, yo había leído como que había no sé cuántos millones de líneas de código sin comentar que solo entendía el tío este, y que cuando se fue de CCP y encontraron el percal, resulta que todo lo de las poses y todas las cosas que dependían de ella, pues era como un muerto que nadie era capaz de desentrañar, ¿no? Sí, pues para el que no lo sepa, las poses, cuando las lanzaron, todos los módulos estaban dentro de la pos. O sea, todas las torretas, todo estaba dentro de la pos. Tú podías ir con tu flota de dreads y cargarte una pos fácilmente. No te la podías cargar fácilmente. En la pos se podía cargar los dreads fácilmente, ya que no podías destruir los módulos, las torretas. Ahora, primero tenías que romper el escudo, ¿no? A lo mejor. Primero tenías que romper el escudo. Después modificaron e hicieron que las torretas estuvieran fuera de la pos. Esto ayudó a que se pudieran tirarse las poses bastante más rápido. ¿Qué ocurrió? Que el programador de las poses se fue de CCP. Cuando CCP intentó arreglarlo o modificarlo, pues no tenía ni puñetera idea de cómo estaba todo eso. Vio el código y metió a un grupo entero de programadores que no supieron hacer nada más que cambiar los gráficos y ya está, porque los que llevan muchos años aquí verán que de las poses han cambiado únicamente los gráficos. Y el año pasado. Sí, y ya está. No ha cambiado, en todos estos años no ha cambiado absolutamente nada, así que exactamente igual. Posiblemente la interfaz más nefasta de gestión. O sea, dentro de lo nefasto que puede ser la interfaz de EVE, si no has tocado las poses, lloras ahí con esa interfaz de gestión, lloras. Sí, es algo que SCP se quiere quitar de encima ya de una puñetera vez, según tengo entendido. Sí, porque de hecho hace un par de años dijeron que una vez que salieran las citadeles, las poses iban a durar un par de meses más, tres como mucho. Y de eso ha pasado un tiempito ya. Sí, sí, ya han salido las citadeles de construcción y dale tiempo. O sea, dale... Bueno, ahora ha salido el parche, la semana pasada salió el parche de las minas, del antiguo de las lunas, para minar. Imagino que es para este año, o sea, para este FanFest anunciarán ya las fechas de las poses fuera. Yo creo que será este FanFest ya que lo dirán. La cantidad de cosas que te vas a encontrar. Poses offline. Oh. Yo ya vendí la mía, así que... Es una cosa dentro del juego que dentro del código del juego, que no debería afectar a los jugadores, pero es importante saber cómo te está afectando el hecho de que sea un juego tan antiguo y con tanto código heredado a la hora de jugar cada día. No puedes dar por hecho que simplemente lo que hay y que está bien pensado, sino que también hay un montón de programación que nadie sabe cómo tocar a estas alturas. Nadie sabe cómo tocarlo. O sea, ni los más listos programadores que tenga CCP saben cómo tocar esas líneas de código. Con tantos años de juego y a diferencia de otros juegos, como por ejemplo el WoW, que cuando genera cosas nuevas tiende a simplificar las anteriores o a eliminarlas, quiero decir. Por lo tanto, siempre tienes un juego sencillito, por mucho que sea antiguo. En EVE, gran parte de la complejidad que hace que yo, por ejemplo, disfrute este juego está basada en codificación de hace miles de años. ¿En qué lenguaje, Icrion? ¿En qué lenguaje está codificado EVE? En C, ¿no? En C++. ¿Estaba en Python? Python. No, primero en Python. Es en Python. Sí, estaba en Stacked Python, pero luego lo sale, o sea, es que tiene llamadas de código a C. Es que tiene dos bloques. Tiene la parte de números, o sea, la parte de servidores. Tenía una parte de Python que justamente con el tema del TD tenía el cuello de botella por ahí, porque Python de por sí no es multithreading, entonces por ahí tenía un cuello de botella bastante grande, y luego por detrás tiene llamadas a C++. Pero bueno, han ido mejorando, y ahora justamente hace dos días hicieron el update de la base de datos al 2016, a SQL 2016. O sea, en principio va mejorando esto, poco a poco. Va mejorando, exacto. Es mucho trabajo, o sea, quiero decir, evidentemente va mejorando, sí. Pero tenemos que ser conscientes, además, no sé si lo dijo, ¿quién lo dijo? En un podcast anterior, Juvenius, que Guns tenía más gente trabajando en el juego, trabajando en la gestión de la corporación, que empleados tenía CCP. Eso también es importante. También a nivel de equipo, o sea, tú ves el equipo, comparas, por ejemplo, tú has dicho Blizzard, el WoW y de Blizzard, comparas los equipos de desarrollo. Y el equipo de CCP a lo mejor son 50 o 60 personas, creo que dijo Genius. Y Blizzard tendrá pues 200 personas, 300 personas para tirar código. Eso puedes avanzar muchísimo. Yo lamento no tener bastantes skills sobre programación, porque a mí me encantaría echarle un ojo sabiendo a todo el tema de la codificación de EVE Online. Porque tiene que ser una barbaridad. Tantos años superpuestos de actividades diferentes, de actualizaciones. Y mantener todo funcionando, porque claro, no han parado un mes para revisar el código. El juego siempre ha seguido funcionando. Tú piensas una cosa, ayer cambiaron la base de datos de SQL 2010, 2014 a 16 y hubo una hora de downtime. Hay muchas empresas que le lleva una semana esa migración, o más. Es que tiene mucho mérito, o sea, no es una cosa que realmente la gente pueda percibir cuando empieza a jugar, pero mantener todo esto levantado en un solo servidor a nivel mundial, exceptuando el caso de China y el Sisi. Exceptuando todo eso, tiene un mérito tremendo haber tenido esto levantado tantos años, independientemente de tu experiencia de juego a veces. Quiero decir que a veces, cuando te planteas tu experiencia de juego, quizá deberías plantearte también qué es lo que está haciendo posible esa experiencia de juego, antes de criticar a fondo. Yo quería hacer una última pregunta a Devilman sobre Pandemic. ¿Qué piensas? Imagínate que mañana CCP dice que las supers son demasiado OP y las borra del juego. ¿Cómo crees que afectaría eso a vuestra alianza? ¿Crees que seguiría adelante? ¿Que diríais, nada, va, pues sin supers yo paso? Sacando información ahí. Muchos lo dejarían y otros, pues como yo, pues dirán, pues vale, pues sigo con como como bueno, claro, con super, tú eres a nivel industrial, pero la gente a nivel de PvP que justamente, hombre, industrial no, yo tengo mi ahora, personaje al menos a nivel de sí, mi personaje principal, que es el del PvP, y el secundario que lo tengo de industrial. Entonces yo lo que veo es eso, que a nivel de si le quitas el tema de las supers o temas de titanes, Pandemic sería una alianza más, porque al final lo que es como la NC, lo bueno que tiene hasta ahora es que son personajes, correcto, muy antiguos, que tienen ciertas skills y cierta experiencia, que entonces siempre les ha permitido tener ese caché, ¿no? Ese último, la última palabra de los engage. Te planto aquí la flota capital, la flota supercapital, y venga, barriendo para casa. Pero yo creo que la experiencia también vale mucho. La experiencia vale mucho. Y si decidieran quitarlas, igual mejoraría el juego y todo. Yo creo que La gente se movería más. O sea, sobre todo para bajar un poco el nivel del engage. ABS, volver a las flotas de BS, a las flotas de... Ahora no solemos hacer flotas de BS, aunque tenemos bastantes doctrinas. Doctrinas, para el que no lo sepa, se prueban fiteos. Nosotros usamos mucho el Sisi y hacemos muchas pruebas de fiteos diferentes y cosas extrañas. Y de battleships no tenemos muchas, la verdad. Tenemos Ajax, T3, Xeroxes, pero battleships no muchas. La última vez que utilizamos una battleship... ¿no? ¿Sería? ¿Ahora que está de moda? Sí, están de moda las Macarials y las Nightmares. A mí las Nightmares no me convienen, pero las Macarials sí que... Joder, pues las Nightmares meten, ¿eh? Meten, y te lo digo, y mucho. Que meten visto, mucho, pero, ¿eh? Pero no sé, no me gusta. Ni mira que soy pro Amar y pro láseres. Todo lo que sea láseres, pero... Pues yo te digo que cuando estuvimos tumbando la Kipstar de M-O, hacían daño, ¿eh? Un universo. Cuatro imperios. Tu nave. El espacio. Te aseguro que vas a necesitar toda la ayuda que puedas reunir. Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Aprovechando en todo el tema este de las supers y la relación de PL, te recupero un tema que has mencionado al inicio del podcast, que es el tema de los hot droppers, y que decías que qué es lo que hay. Entonces, yo como parte que siempre he estado en el lado que sufría los hot drops de PL, en las guerras múltiples que ha habido por 0-0, y que creo que es lo que hay, no me parece la respuesta adecuada, porque siempre puedes bajar el nivel, que es un poco en plan abusón, pero luego también siempre me he dado cuenta de que siempre vais de la mano, en ese sentido, con la NC. Entonces, más que con el... Entonces, la pregunta es, ¿qué relación tenéis PL, o qué relación ves tú que tiene PL con la NC, en ese sentido, a nivel de hot drops? Pues, PL con la NC es como cuando antes estábamos de aliados con Test. Test y Pandemic, que hubo una temporada que éramos uña y carne, íbamos siempre juntos. Lo mismo está pasando con la NC ahora. Vamos a todos lados, nos ayudamos mutuamente. Si hay que hacer, como tú has dicho, un hot drop o algo, alguien llama por teléfono, te manda un Skype diciéndote, oye, tengo esta gente que está visto que está haciendo algo por aquí, ya se prepara algo para tirarles. O vamos a hacer esto, a ver si... ¿tenéis algún cebo, algún byte para esta gente? Vamos, preparamos algo siempre juntos. O cuando ellos intentan anclar algún tipo de post, de cita de él, que ya no solemos preguntar poses, pues para ir a ayudarles o defenderles, o ellos a nosotros, o atacar... Va por temporadas, antes fuera con Test, ahora es con la NC. Dentro de poco no sé si será con Guns. ¿Quién sabe? Pero siempre está lo que ya dijo Miggy anteriormente, siempre está el bad phone. Tengo a esta gente que está rateando con una modern. ¿Te apuntas? ¿Dónde voy? Y ahí pues lanzas con todo. Sí, no hay que menospreciar el conocer a la gente adecuada, porque a veces tú no puedes hacer las cosas porque tú mismo y tu grupo no tienen el poder. Sin embargo, tener amigos en los lugares adecuados te puede llevar a sitios insospechados, ¿no? Y al hilo de esto yo quería preguntar una cosa, porque me consta que en 0-0 la mayoría de las alianzas tienen una organización más o menos jerárquica que nace de una persona carismática que nombra directores y tal, y sin embargo en ese sentido Pandemic es muy diferente, ¿no? O sea, es como una organización mucho más militarizada, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, más o menos. Aquí tenemos bastantes FCs que van rotando o vuelven. Otros que no vuelven. Siempre está la ansiada vuelta de... De Shadow, ¿no? De Shadow, exacto. Y se me iba el nombre. Siempre está la ansiada vuelta de Shadow, pero que ya no vuelve. Hizo un intento cuando tuvimos la World War B, pero lo dejó. Estuvo una semana y desapareció otra vez. Y Elise está ahí. Son buenos FCs. Entonces es como si hubiese, por así decirlo, una especie de antiguos miembros que todo el mundo respeta y que son Fleet Commanders, ¿no? Y luego que son como una especie de consejo de sabios, por así decirlo, Y luego Fleet Commanders, que en un momento dado se plantea una campaña, y entonces esos son como si fuesen el general, ¿no? Como el que lleva el bártulo de esa, del estandarte de Pandemic durante una temporada, y luego cuando se termina, pues es otro, ¿no? Más o menos es así. Sí, se van rotando, es que hay bastantes. Como cubrimos toda la franja horaria, están los americanos, los europeos, los australianos. Hay bastantes FCs y hay unos que van y vuelven. Después hay gente nueva que entra en Pandemic de otras corporaciones que han sido FCs de su corporación y se ponen a la batuta de la alianza. Yo lo que veo ahí en esa organización que depende tanto de... Porque los FCs, la propia figura de FC, yo creo que lleva un poco asociado el tener un cierto ego, ¿no? Y un carisma determinado. Y yo lo que veo ahí es un potencial enorme para el drama, ¿no? ¿Cómo se gestiona ese el que no haya dramas que acaben destruyendo el proyecto que lleva tantos años? A mí una de las cosas que más me fascina es que juntas a la gente más rica, más experimentada y con más assets, y la convences de que digamos que sigan a otras personas igualmente ricas y poderosas, y que no llega uno y diga, ah, pues menuda mierda, no me caéis bien y me llevo a estos conmigo, ¿no? No me he encontrado el caso no me he encontrado ese caso aquí. Sí, por eso digo que es que parece que es como una cosa alienígena. Yo es curioso, todas, sí. ¿No? Es como que parece que hay tanto potencial para que ocurra, y sin embargo parece que y yo creo que quizá a mí lo que me huele es que quizás una parte que la gente no se da cuenta, y es la importancia que tiene la comunidad detrás, ¿no? Que cuando tú eres mucho más que un grupo de gente que juega a EVE, quizá los problemas que puedan surgir o los cosas quizás se relativizan mucho más que si solamente tienes el EVE en tu relación con otra persona, ¿no? Yo, si soy tu amigo y tenemos una disputa porque he perdido una nave, pues porque has hecho algo y tal, pues igual nuestra amistad no se ve deteriorada, y sin embargo, si solamente nos conocemos de EVE, pues ya no te hablo más, ¿no? A lo mejor pueden ir por ahí los tiros, no sé. Sí, sí, sí, lo que tú dices, la comunidad de PL, pues... yo porque soy de la isla, yo soy de Mallorca, pero todos los que están en Estados Unidos se reúnen a hacer sus barbacoas, o se van de viaje, se juntan. Los ingleses se van a pescar, los de mi corporación se van a pescar cada X tiempo, entre ellos se hablan y se hacen eventos juntos. Igual es por eso, seguramente. ¿Ciniel? Yo como pregunta haría una pregunta más bien tonta, pero realmente yo no conozco si Pandemic Order y Pandemic Legion comparten simplemente eso de Pandemic, o realmente son un grupo, digamos, que creo que sí, ¿no? Eso es la alianza PET, ¿no? Sí, sí, sí. Pandemic Horde nace después de que Brave Newbies empezara a hacer el declive. Se crea Pandemic Horde. Y todo el que quiera, pues entra ahí dentro. Pero ahí estás expuesto a todo. Ahí estás expuesto a todo. Yo tengo en uno de los directores de SAS. Está enseñando a gente en Pandemic Horde. Y hay otro miembro de SAS que también está en lo que es Waffles, que es la otra corporación de Pandemic Legion. Pero sí, lo que tú te referías, Pandemic Horde, son los pets. Son los pets de Pandemic. ¿Y hasta qué punto hacéis uso de ese tipo de alianza? ¿Simplemente es alianza escuela o para reunir gente? O... Es alianza escuela, para reunir gente sobre todo, pero alianza escuela. Cuando te gradúas, tienes que tener a alguien que te dé el vouch para poder entrar a la Pandemic Legion. Si no, pues o te quedas o no te vas, o te vas a otro lado, lo que tú más prefieras. Pero muchos de Pandemic Horde y Waffles se gradúan y suben a lo que es la primera división. Para terminar, me gustaría que nos contaras, si es posible, tenemos que aprovechar que es un personaje tan veterano dentro del juego, que nos contaras un par de anécdotas que te hayan sucedido a ti, o que hayas visto, o que hayas vivido, o que te parezcan interesantes. ¿Te parece bien? Sí, sí. Pues adelante. Anécdotas, mira, pues te puedo comentar la que más me chocó. mi primera Raven Nave Isu comprada en Hita, antiguamente los saltos a Gate eran a 15 kilómetros. Mm. Tú tenías que crearte un bookmark detrás del Gate a 15 kilómetros para poder caer a cero. Alineado, de eso hemos hablado ya en capítulos anteriores. Exactamente. Y no alineado pasivo, alineado. Entonces, compré mi Raven y le puse piloto automático hasta la primera entrada del AUSEC. Y tenía que ir al sistema ya comentado V5Z. Iba saltito a saltito con un scout por delante que me iba mirando, y cuando llego al último sistema, el chico ya se doqueó y se deslogueó. Yo fui a darle directamente, le dabas a doquear, como haces ahora, le das al salto para que te salte y te doquee. Y pensando que me había doqueado, no me había doqueado. La nave se había quedado ahí, en la puerta de la estación. Y yo dejé el equipo en marcha. No la apagaba nunca, lo dejé en marcha. Y se quedó 24 horas. Y la nave seguía allí cuando yo fui a mirarla. ¿Aguantó 24 horas? 24 horas. De downtime a downtime. Increíble, eso fue increíble. Vamos, yo cuando la vi dije, hostias, me saltaba el pecho. Y dije, madre mía. Claro, en ese momento no... No es como ahora, que ahora te compras una Raven por nada. Te la puedes comprar en una Raven Abyssu y te la compras en... Para el que tenga dinero, en un momento. Antes tenías que hacer mis misiones y tenías que conseguir LPs y con eso después fabricártelas. Y pues era tremendo. Otras anécdotas buenas eran... Otra anécdota buena era con los titanes antes, los Doomsday se lanzaban por los cinos. Tú podías encontrarte una rookie ship, la primera nave que te dan, que te abría un cino y te tiraba un Doomsday de área. Y ese Doomsday de área se tumbaba a todo lo que había alrededor de 250 kilómetros. De ahí viene el nombre de la Ibis of Doom. ¿Y cómo hacían para que se metiese? Digamos, tiraba donde estaba el cino el Doomsday y se colaba por el cino al otro lado. Sí, cuando tú abres un cino, tienes una opción de que es abrir Jump Portal o pues, que es para que tu flota salte o saltas tú a través. Pues tú seleccionabas te salía lo mismo, seleccionabas el punto de destino y le decías tirar el titán directa el Doomsday, y directamente pues te salía y salía por allí y ahí se cargaba todo lo que había. Entonces era una mecánica CCP había dejado, ¿no? No es algo que se aprovechase los jugadores, sino que había hecho. Estaba así, se hizo así, después se cambió. Luego se dieron cuenta después de la cambió. Aberración y lo cambiaron. Bueno, de la aberración, del uso que se le podía dar. Sí, yo vi flotas caer enteras de esta manera. Sí. Yo recuerdo para cuando el Doomsday era de área que hay vídeos por ahí que lo único que sobrevivía eran las naves realmente capitales y de Battleship. Tenía que ser una casi siempre Navy, si no casi siempre caía, porque también estamos hablando que las vidas de las naves no es como ahora que alcanzan bastante más. Yo me acuerdo que las naves antes eran bastante más squishy. Sí, yo recuerdo que... ¿qué sistema fue? No sé si fue por Tenerife o por Period Basis, que tuvimos estando en Atlas, tuvimos un combate gordo y íbamos en Armageddon, pero la teníamos un fiteo de tanqueo que te podías tanquear un Doomsday de esa época. Y también estaba el tema de las Abaddons, que se usaban mucho en su día. Para evitar sí, eso, también. Las que sobrevivían al Doomsday, permatanqueadas ahí con las planchas y venga. Pero claro, sobrevivían, pero se quedaban todas destrozadas. Destrozadas, pero sobrevivían. Del tiempo suficiente para saltar a un lado y. Sí, es que y respirar. En el momento en el que ya hubo dos Doomsday, ya fue cuando ya se acabó el tema, ¿no? Porque supongo que ya con dos Doomsday. También Doomsday es cierto que acababa. En esa época no estaba el tilt implementado. Con lo que era el tema, había el tema de la táctica de. Del black screen, ¿no? De que el que primero estuviese en el grid era el que ganaba. Sí. Cierto, vaya. El que lo he vivido eso. El que tenía el grid tenía el engage ganado. No tenía nada que hacer. Se queja mucho del túnel y el TD, pero en aquella época. Sí, sí, sí. Cuando estábamos, tenías que saltar, ya sabías que ibas a perder la nave, porque cuando tenías una flota ya al otro lado del gate y tu flota entraba, se te quedaba la pantalla en negro y se tenían que cargar todos los datos del servidor. De todos los datos, me refiero, todos tus skills, el tipo de fiteo, todo. Todo se va cargando. Y te lo iba haciendo uno a uno. Cuando iba apareciendo una nave, pues esa nave, todo el que tenía el grid cargado, moría. Y así, una a una, iban muriendo todas. Era tirar plato. Sí, sí, sí, sí, sí. Cuéntanos la última. La última fue cuando... A ver, la última. Me refería a la última del programa. Pero si es la última que te haya pasado, tampoco está mal. No, sí, la última que me haya pasado ya la he comentado. La de cargarme un FC con sí. El bomber. Que el bomber después se lo di al personaje del FC y después me hizo una pequeña donación por el buen gesto. Pero otra cosa que no sabrán los nuevos de Leve, los novatos, es... antes existían lo que eran los deep safes, los o security safe spot, los puntos de lejanos que te haces los puntos seguros cuando te haces. Cuando salieron las probes, eso ya pues tenía un peligro. O sea, la gente, tú cogías una nave, te hacías un punto seguro y podías dejar ahí tu nave y irte a comprar otra nave, y tenías en tu safe spot 5 naves que nadie te las podía detectar hasta que salieron las probes. Pues cuando salieron las probes, yo me iba sistema por sistema y encontraba de todo, desde Drakes, Ravens. Yo me acuerdo de cuando Finiel vino aquí como entrevistado, que lo explicó y él explicó su forma de detectar las naves antes de que saliese las pruebas, que era eso, que era, se tiraba al espacio, ¿no? Te tirabas hacia adelante y lo encontrarías, ¿no? Según el elemento. Te tiraba a lo mejor 10, 12 días, digo, horas hasta encontrar los sitios, que... pero encontraba ya aquello, era la cueva de Alibaba. O sea, aquel momento podías fitear más de un micro guard drive. Claro. Que yo sí. Lo que hacía era eso, micro guard drive, direccional, ibas haciéndote tus saltos parando la nave en los saltos y cogiendo boomer, hasta que de repente decías tú, bueno, está a un millón de kilómetros, en línea recta dentro de 4, 5, 6 horas, y ya más o menos estoy ahí cerca. Sí, hay un tío, ya no estará este vídeo seguramente, pero había un tío que con doble micro guard drive en una Kestrel intentó llegar al espacio Hove y se acercó mucho. Que claro, con el doble micro guard drive lo que haces es amplías la señal, amplías la velocidad y después activas el otro guard drive, y lo vuelves a ampliar otra vez, y que te iba a 100 km por segundo, 100 kilómetros, una brutalidad. Y así lo dejó días y días, y se acercó bastante. En Maledition a 3 micro guard drive, que lo que pasa es que eso no era permacap, y eso orbitaba, le dabas a hacer una órbita algo de a 500 metros y hacía órbitas de 500 kilómetros casi, ¿sabes? Y eso iba rapidísimo, eso iba a eso, a 500 kilómetros seguramente por segundo. Sí, las Nano Dominics, no sé si os acordáis alguno. Bueno, este programa va a romper todos los récords de duración. Vamos a ir despidiéndonos ya. A mí me gustaría lanzar un mensaje que llevo pensando un par de semanas ya. No, más que un mensaje, es un agradecimiento. Me gustaría agradecer tanto a los que estáis aquí, como a los que han contribuido a este podcast desde que empezó, como a toda la gente que nos escucha. Nunca imaginé, cuando nos surgió la idea de empezar con este podcast, que iba a terminar conociendo tantas experiencias sobre EVE Online que de otro modo seguramente no hubiera conocido jamás. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por contar tu historia y muchísimas gracias por hacer públicas tus experiencias. Ha sido un placer tenerte aquí. Un placer estar aquí con vosotros. Y el día que quieras que te cuente más anécdotas, porque hay muchas desde el 2003, aquí estoy. Esta es tu casa y estás invitado siempre que tengas tiempo para volver. Te lo digo completamente en serio. Y con lagrimillas en los ojos, pero son porque hay polvo. Este ha sido el episodio número 15 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Devilman. Y Creon. y Migi. Ha sido un completo placer. Y ya sabéis, dadnos likes. Y si os ha gustado, si os entretiene, si os apetece, nos vemos en el siguiente episodio de Palabra de Bob. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Imagínate que se me pasa a quitar todo esto y luego nos sueltan comentarios como hace dos programas o tres. Que dejamos uno. No me puedo creer que no monten el podcast. Se creen que en el podcast solo hay un corte, tío. No, en el podcast hay millones de cortes. Edición, recortar todos los silencios que quedan entre frase y frase para que no quede muy raro. Palabra de Bob. Podcast sobre Online.